Publicitario 97.1 Occidente FM. Dirección General Renato Leonelli. Muy buenas tardes, esto es de Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1, desde Virreyes, San Fernando, provincia de Buenos Aires, Argentina. Como todos los sábados, hacemos este programa de 13 a 15 horas, un programa dedicado a la política, a la economía, a las cuestiones sociales, culturales, y tanto en el ámbito local, nacional, regional como internacional. Mi nombre es Eduardo Ibarra, me acompaña como siempre Miriam en los controles técnicos, a mi lado la compañera Rosario Radaeli. Hola, buenas tardes. Y al otro lado Lucho Bros. Buenas tardes. Bueno, hoy día de calor, estamos añorando el invierno como siempre. Cuando tiene, venga tiene razón, Grondona, somos Venezuela. Y cuando venga el invierno vamos a estar añorando el verano como siempre. Así que bueno, a bancarlo. Las vías de comunicación. Bueno, repasando los medios por los cuales se pueden comunicar tanto con la radio como con el equipo de este programa. Con la radio puntualmente pueden hacerlo a través de su teléfono de línea, que es 4744-3709, 4744-3709. El programa lo pueden escuchar online a través de la página web de la radio, que es fmoccidente.com.ar. Y con nuestro equipo puntualmente, que hoy estamos completos nuevamente, lo pueden hacer a través de nuestro Facebook, que es Facebook/de Norte a Sur Occidente. Y también nos pueden contactar y escuchar programas pasados, tanto como este que estamos haciendo en este momento, que va a ser subido para poder ser consultado en la semana, en nuestro blog, que es radiodenorteasur.blogspot.com.ar. Muy bien. Bueno, hoy vamos a tener un programa bastante variado, con noticias de todo ámbito y de todo aspecto. Así que Rosario nos va a estar comentando de qué se trata. Bueno, primero vamos a empezar con el nuevo Código Penal. Vamos a analizar un poco qué es nuestro nuevo Código Penal y las diferentes declaraciones de los políticos sobre este mismo, de los diferentes partidos políticos y los diferentes políticos de cara a las elecciones. Después vamos a hablar de el represor que fue encontrado en Laguna del Sol, el country acá de Tigre. Oh, qué raro. No. No nos lo veníamos venir a eso. Fue raro, sí, fue raro. Aparte lo más loco es que tres veces lo fueron a buscar a Laguna del Sol y... Y capaz que estaba en la pileta. Estaba claro. Después vamos a hablar de este tema del narcotráfico y la política, cómo se vinculan, el tema que es tan actual, tan coyuntural, tanto acá como en América Latina. Y por último vamos a hablar un poco sobre... Situación actual de Medio Oriente. La situación actual de Medio Oriente, sí. Muy en el plano internacional. Bastante amplio el panorama. Ayer se dio una charla como se viene haciendo una vez por mes en la Biblioteca Madero. Esta charla consistió en un análisis de la política en torno al narcotráfico. La charla estuvo a cargo de José Schulman, que es el responsable de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Iba a estar presente un ex fiscal que a último momento suspendió la charla abruptamente, no sabemos por qué, pero bueno, igualmente se dio la charla, fue muy interesante, la verdad que es un tema, no es un tema policial, no es un tema para analizar por arriba como estamos acostumbrados a ver, sino tiene raíces mucho más profundas, más complejas y... ya adelantándome un poco a la conclusión de la charla, más sistémicas. Sí, respecto a la cuestión de la vinculación entre el narco y la política, nadie imposible separar cuestiones sociales de cuestiones políticas, ¿no es cierto? Pero nadie hace la vinculación, como decías vos, sistémica, y quiénes son los que dirigen verdaderamente el negocio del narcotráfico y a dónde va a destinar todo ese dinero, porque es un dinero que es el flujo de dinero que emerge del comercio de narcóticos es tan grande que sería iluso pensar que simplemente sirve para enriquecer a los narcos, ¿no? Para enriquecer a Pablo Escobar y claro, para que Scarface tenga una mansión. Claro, a esos personajes que crean tanto mito, que se hacen tantas películas, que parece que son los representantes del narcotráfico, en realidad son la expresión de un sector, de un territorio, tienen cierta relevancia, pero el narcotráfico tiene que ver con algo que está arraigado en el propio sistema capitalista. Uh-huh. Partimos de esa base. ¿Por qué? No hablamos de droga, porque la droga es un producto y no nos vamos a meter en cuestiones médicas, ni en cuestiones personales, ni morales, ni etcétera, etcétera. Pero la droga es un producto, punto, es un elemento. El narcotráfico es la mercantilización de ese elemento. O sea, como cualquier otra cosa, producto que se elabora en nuestra vida, en este sistema capitalista, entra en una fase de comercialización y extracción de valor, ¿no? Se produce un valor y ese valor se transforma en valor de uso, en valor de cambio. Esa es la raíz del tema. O sea, hay narcotráfico porque hay ganancias y hay capitalistas que quieren esa ganancia, como si fabricaran una silla, como si fabricaran una mesa, una radio, una televisión, como cualquier otro producto. Tiene el contenido moral, ¿no? Y que es ilegal, hasta cierto punto, entre comillas. Pero ahí hay una cuestión, o sea, es bien como decías vos. El capitalismo es el sistema donde una clase social acumula capital. Dentro de ese sistema que permite que una clase social acumule capital, existe la mercancía como objeto con valor de cambio y valor de uso. Como decías vos, los narcóticos, los estupefacientes que se venden a través del narcotráfico, son una mercancía. Son una mercancía con sus particularidades. No nos olvidemos que también, aparte lo legal y lo ilegal, es muy muy fino, porque la cocaína y la heroína en su momento fueron legales también, digamos, el tráfico era legal. Entonces, el narcotráfico es una actividad de producción y de comercio de una mercancía puntual que se da dentro de las reglas del capitalismo. Por fuera de los márgenes de la ley formal, pero que la dirigen los capitalistas. Ahora, yo quiero hacer una aclaración. ¿Se puede llegar a pensar entonces que el narcotraficante sería un burgués capitalista? Pero en realidad eso es así, es real. Es decir, el narcotraficante acumula capital en base a la venta de la producción de esa mercancía. Pero no es que el narcotraficante, es decir, que Pablo Escobar se transforma en burgués. No, los burgueses, como clase social, utilizan el narcotráfico como un mercado más. Sí, el mercado del narco como un mercado más. No es que el tipo que se puso a cultivar coca, que se hace narcotraficante, se transforma en burgués. No. La burguesía, como clase dominante hegemónica mundial, utiliza el narcotráfico como uno de los mercados más, como puede ser el mercado financiero, como puede ser de el burguesía, mercado de narcoburguesía. Claro. Sí, eso es lo que me refiero. No es que hay una... yo soy el gremio de la burguesía que se dedica a la metalúrgica, el que se dedica a la especulación financiera, el que se dedica al narco. Es una cuestión como clase. A ver, tiene que ver con la lógica misma del sistema y la lógica misma de la existencia de la burguesía. Es qué es lo que deja ganancia, qué es lo que deja más ganancia, es a donde se traslada la mayor cantidad de capital y de inversiones. Entonces, ¿por qué es el narcotráfico uno? Si no es el primero, debe ser el segundo o el tercero entre la venta de armas y la trata de personas. ¿Por qué es uno de los negocios más rentables del mundo? Simple, porque deja muchísima ganancia. Y la concepción de la burguesía es lograr la mayor cantidad de ganancia. Entonces, no estamos ante un fenómeno de tipos oscuros, ocultos. No. Estamos ante un fenómeno extendido, que es parte de la lógica misma del sistema. O sea, más allá de las cuestiones morales de lo que es la droga, es la lógica del sistema. Por eso en cualquier país donde existió y existe otro tipo de sistema, estoy hablando del sistema socialista, no existía narcotráfico, porque está basado en otra estructura y en otra lógica y en otra concepción de hasta del propio ser. Entonces, no existe porque no existe de raíz el sistema. Y aparte, donde el poder no radica en aquella clase, en la búsqueda de la mayor tasa de ganancia posible, ¿no? No es ese el basamento. Sí, podrá tener un montón más de igual, errores y de complicaciones, etcétera. Pero la lógica propia del sistema capitalista hace que haya narcotráfico, y la lógica propia de un sistema socialista, no hay narcotráfico. Es así. Igual que no quiere decir que no haya droga o que haya problemas, pero no el narcotráfico. Esto de que existe un mercado, entonces el bondadoso señor burgués pone una fábrica para alimentar esa necesidad que tiene el pueblo. Ahí yo difiero y digo, ¿no será que en realidad ellos crean la necesidad de la droga, la necesidad de cualquier otro tipo? Puede ser hasta con otro bien, puede ser un perfume o lo que sea. Se crea la necesidad de que vos tenés que tener eso, tenés que consumir eso para poder hacer el mayor tasa de ganancia. Sí. Ahí hay un punto interesante que salió de la charla ayer, que alguien esgrimía, bueno, hay narcotráfico porque hay demanda, y es la lógica es al revés, como dice Rosario. Se crea la demanda, el sistema mismo es el que crea la demanda. O sea, nosotros hace 20 años atrás nadie tenía celulares, no existía el celular, era una cuestión de cosas de muy elitista, muy de sectores muy concentrados de guita, aparte una cosa bastante excéntrica tener un celular. Hoy en día el celular lo tienen todo el mundo, hasta los sectores más bajos. Entonces, digamos... Sí, celular antes que todo. Sí, sí. Hasta se llega a ser... El sistema mismo te genera la necesidad porque te crea las condiciones estructurales para esa necesidad. Hoy vos necesitas estar... Como pasa con otras cosas, como pasa con las prostitutas, como pasa con... Por eso hay trata de blanca, digamos. O sea, primero se crea esa necesidad que no es que sale involuntariamente y por una necesidad de, bueno, tengo esto o me muero. Algo natural que claro, decís, no, o sea, no es comida. Celular porque necesito... No, porque no es comida. Creando, te crean la necesidad a través de los medios de comunicación, con todo el consumismo y todo el aparato ideológico cultural. Y de ahí, a partir de ahí... Para justificar ese ingreso de ganancia, para justificar esa producción, se produce, se vende y se hace con estas cosas que terminan matándote. Inclusive las publicidades están direccionadas a eso, a crear necesidad. O sea, crearte la necesidad de comprar ese producto que tranquilamente en tu vida no puede estar y no pasa nada. Pero aparte acá hay una cuestión interesante con esto de la creación de la necesidad y la instrumentalización de la mercancía, ¿no es cierto? Como un fin. Nosotros decimos, no son seres, los narcotraficantes no es que son seres oscuros, porque como el enemigo analiza la realidad o nos quiere hacer que la analicemos nosotros, es esa que lo hemos hablado muchas veces, ese mundo que está dividido entre buenos y malos, donde los buenos son siempre buenos, los malos son siempre malos y luchan entre sí, entonces los narcotraficantes serían seres humanos malos, que nacen malos y que se dedican a hacer el mal y por eso trafican, por eso venden droga. En realidad la única división que existe, ni siquiera la división entre hombres y mujeres diferencia la calidad humana, la única división que existe entre la humanidad es la división de clases sociales, y existen narcotráfico porque existe una clase que justamente su razón de ser es la mayor tasa de ganancia posible y recurre a la venta de mercancía de narcóticos. No, pero no hay eso que decís vos, lucha entre buenos y malos, sino lucha de intereses. Claro, lucha de intereses. Entonces, en ese contexto surge una cuestión respecto a los narcóticos como mercancía de venta dentro del capitalismo, que tiene una particularidad nueva, ¿no es cierto? Esto que ustedes decían del fetiche de la mercancía, ¿no es cierto? De crear la necesidad y demás, pero esta tiene una cuestión nueva que es un plus para la clase burguesa, porque antes los pueblos en general han consumido estupefacientes, hecho uso de cuestiones que hoy son vicio, pero nadie se moría por eso, nadie adquiría un vicio que se moría de tanto consumirlo. Pero hoy se genera eso porque es al nivel de escala de producción capitalista, post revolución industrial, post todo lo que ya sabemos, a ese nivel de escala, a ese nivel de consumo te termina matando. Pero tiene un plus, una cosa que se le agrega, que es el control social. Una sociedad que está insumida por el consumo de droga, es más fácil de controlar socialmente y de direccionar y disciplinar, ¿no es cierto? El consumo compulsivo de cualquier cosa de la que vos seas adicto, incluso si uno tiene por qué ser un estupefaciente, pero cualquier cosa de la que vos seas adicto, tiende a que tu vida se reduzca al consumo de ese de esa cuestión. Claro, así si estás adicto a Facebook o a cualquier red social así, o a lo que sea, a lo que sea, fuere. Tu vida se reduce a consumir esa sustancia o lo que fuere, como decíamos recién, entonces te resta la voluntad de transgredir. Entonces ahí es donde se hace disciplinador social. Tiene ese plus la mercancía del narco con respecto a otras mercancías. Pero también una cosa que se charlaba, que es interesante, que tampoco es que el negocio del narcotráfico existió siempre a nivel red internacional. Porque hoy hay una red internacional que es infinita, es un entramado imposible de destripar, pero nunca eso surgió y tiene un origen. Se tocaba como ejemplo, para empezar, el caso que utilizó, y ahí claramente como elemento disciplinador de la sociedad, en un caso de imperialismo esclarecido, que fue el de Inglaterra con China, que se desató en la guerra del opio. La guerra del opio se desata por la introducción y porque los ingleses indujeron al pueblo chino a consumir opio que los chinos no consumían. Entonces, para utilizarlo como disciplinador social y además para abrir un mercado a una mercancía que dejaba mucho dinero. Sí, había una triangulación de mercaderías entre India, China e Inglaterra. Y obviamente había una tasa de ganancia muy importante ahí, y se lo le impusieron el opio a China a cañonazos. A cañonazos. Y le destruyeron directamente al pueblo, inclusive dentro de la corte misma del emperador, estaban llenos de drogados y de digamos, de cerebrados de opio. O sea, era un problema endémico para China, fue un problema endémico. Pues, claro. Pero vos fíjate cómo ahí ya el imperialismo inglés, en este caso, que fue el imperialismo predominante del siglo XIX, introduce la mercantilización de los estupefacientes como mercado que deja mucha rentabilidad y como elemento disciplinador de una sociedad que se busca dominar. En caso de claro colonialismo, de claro expansión imperialista y demás. Después, otra cuestión que también hay que analizar es cómo se asocia rápidamente el narcotráfico a los puertos privados o a la apropiación de los puertos, porque eso permitió, se pudo lograr lo que se desató como la guerra del opio, porque los ingleses se hacen con Hong Kong, que fue reintegrado recién en 1997, recién fue integrada de nuevo a la República Popular Democrática de China, pero Hong Kong era una especie de enclave, era las Malvinas de los ingleses ahí en China, que utilizaron para hacer ingresar, claro, el puerto lo controlo yo lo que entra y lo que sale, utilizaron para hacer ingresar el opio por ahí. La guerra del opio tuvo lugar en el siglo XIX, hace más de 150, sí. 160 años, ¿no es cierto? Pero esta cuestión de los puertos privados, donde los capitalistas, como para no redundar, pero bueno, los capitalistas privados controlan lo que entra y lo que sale a través de esos puertos estratégicos, es la puerta de entrada fundamental para el narcotráfico. No es como se nos quiere hacer creer, porque desde ya que un negocio de semejante envergadura no se puede mantener con los mulos que entran llevando cápsulas de cocaína en el estómago. No, eso es chiquitaje. Eso es el vuelto. Lo grosso, un negocio de semejante envergadura, lo grosso tiene que entrar por un puerto como entran todas las mercancías que vienen de manera masiva. Por el mismo puerto que sale la soja, tiene que entrar la cocaína. Entonces, los puertos, la privatización de los puertos es la puerta de entrada al narcotráfico. Eso está interesante. Después, también la implementación, uno de los casos de implementación masivo del consumo de marihuana, por ejemplo, se citaba el caso de los Estados Unidos, puntualmente. Inducir a los marines yanquis que estaban peleando en Vietnam, que estaban sufriendo una derrota desgastante y desmoralizante, a que se falopearan para zafar del estado de ánimo desmoralizado, ¿no es cierto? Antes de entrar en las cuestiones concretas históricas para, digamos, argumentar todo lo que estamos diciendo, que parecería un poco abstracto teórico, y entrar en cuestiones concretas que demuestran que esto es así, yo analizaría también otra pata del narcotráfico, que es necesariamente la parte del capital financiero. Claro. porque si no el narcotráfico no tiene razón de ser, o sea, no podría... No se podría blanquear todo ese volumen, claro, de dinero que surge. Claro, no se podría reproducir el propio capital del narcotráfico si no existe un Wall Street, si no existe las bancas internacionales. Ahí está la cuestión del asunto. Y nunca vamos a ver en Wall Street, ni en, no sé, ni en la banca Morgan, ni en el City, en ningún lado de eso vamos a ver agente de la DEA o antinarcótico entrando y haciendo un allanamiento, porque es la esencia misma, es el núcleo mismo del sistema. Y es ahí donde pasa el tema del narcotráfico. Pero aparte hay una cuestión, para ser concretos, ¿qué es la varguita? Yo agarro, vamos a decir cifras ridículas, ¿no? Pero yo agarro 2 millones de dólares que las conseguí vendiendo droga, las invierto en determinado negocio, que yo invertí 2 millones y me deja 1 millón, pero blanco, porque yo lo puedo justificar que emergió de ese negocio. Entonces yo licué, pierdo uno negro, pero gano uno blanco. Entonces yo licué la guita negra que no puedo blanquear y saco guita, en total es guita negra, es decir, que yo de todas maneras no la puedo utilizar. Pierdo una parte, así se ven negocios que evidentemente dan pérdida, pero dan pérdida de guita negra, pero permiten generar guita en blanco. Entonces, yo pongo, no sé, un edificio, me gasto 2 millones, le saco 1 millón, pero el millón está justificado porque yo cuando lo tengo que justificar ante la justicia, bueno, lo saqué de este edificio. Ahora, el volumen de dinero que circula por el tráfico de drogas es tan grande y tan voluminoso que solo se puede licuar allí donde se maneje un nivel de un volumen de dinero similar, o donde circule una cantidad de guita similar. Yo no puedo, es ilusorio pensar que yo voy a licuar o voy a camuflar, bueno, es una forma de camuflar la guita, camuflar la cantidad de guita que deja la falopa vendiendo pirulines en la playa los veranos. Entonces está claro que solamente puedo licuar esa cantidad de guita en el mercado financiero porque es el único lugar donde se manejan esos dividendos. Donde es imposible un control por parte del Estado ante un volumen tan grande de guita, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando de lo que se manejan a nivel de intercambio comercial y financiero entre los países, supera ampliamente los PBI de todos los países del mundo. Es imposible saber qué es lo que pasa ahí. Es como una gran bolsa de que no se sabe lo que hay adentro. Es guita que se presupone que se tiene aparte. Claro. Porque no es guita ni siquiera, no está ni impresa. No es física, ni Claro, no es guita física, no está ni impresa ni sostenida a través de metal precioso ni nada. Sí, no, hace rato que ya es plata que no tiene sustento en oro, ¿no? Pero digo, es necesario, o sea, entonces el sistema, digamos, necesita hasta de ese volumen de guita que hace el narcotráfico para hacer andar la rueda financiera. Si mañana, ponele, hagamos una hipótesis, mañana por X motivo se termina el narcotráfico, los mercados del mundo se caen. Claro. Se entraría en una crisis financiera y en otros y en ciertos países crisis económicas profundas. Entonces ahí es donde está la cuestión del narcotráfico. Es la esencia misma del sistema. El sistema mismo necesita de eso porque es la mayor cantidad de tasa de ganancia que desarrolla junto con las armas y la prostitución es parte del sistema porque genera ganancia y el sistema está en función de generar ganancia, punto. Uh-huh. Y la burguesía es burguesa porque se apropia de esa ganancia, punto. Y después, por más que salgan a todo hacer declaraciones, es ilusión, claro, a poner guita para rehabilitar pibes, sí, por un lado ganan fortuna y después ponen 10 pesos para hacer una campaña hipócrita y mentirosa para luchar contra el narcotráfico. Desde es una mentira. Desde ya que además el negocio del narcotráfico genera el negocio de la presunta lucha contra el narcotráfico, ¿no es cierto? Esa es otra pata. Es como las empresas de antivirus para la computadora, que son los mismos que inventan los virus, los tiran a la red, te hacen percha la máquina y después te venden el antivirus para que vos lo... Pero esto es lo mismo, ¿no es cierto? El negocio... Han salido muchos casos donde los tipos que personal policial, del ejército, funcionario, qué sé yo, que supuestamente estaban vinculados al combate del narcotráfico, después eran los que dirigían la red de narcotráfico. ¿Te parece que vayamos a un tema y después entramos en las cuestiones estas históricas y concretas donde está... ¿Cómo se entramó? ¿Cómo llegó hasta el entramado global? Claro, ¿cómo se entramó y cómo en los hechos históricos y concretos y en la vida real se comprueba esto de que el narcotráfico es parte intrínseca del propio sistema. Así que vamos a un tema de flamenco. No, vamos al altiplano. Ahí está. Pasamos con la música del altiplano. Volvemos al tema, a un tema para mí, como salió de la charla, que es trascendental, porque es trascendental en la estructura misma del sistema y en la estructura misma del sistema político y económico. Para entender y para darle ejemplos concretos de cómo se va desarrollando este entramado, este negocio dentro del propio sistema, como dijo Lucho, la génesis, podríamos decir de alguna manera, está, la demostración más clara está en la imposición de Inglaterra en el siglo XIX a China en la comercialización y consumo del opio. Y está en consonancia con lo que decía Rosario, no hay necesidad sino que le crean la necesidad. Claro. Entonces ahí hay una cuestión de producir y después decir, bueno, esto me deja negocio, imponer el producto. Ese es un concepto. Imponen el producto, inclusive, las cantidades, todo. Inclusive en tema de la droga, y esto para digamos, dejar en claro cómo el sistema impone los productos, todas las propagandas en realidad refieren a algo que es bastante parecido a la droga, o sea, te venden cualquier cosa que no es droga, obviamente. Sí, que vos lo consumas compulsivamente. Pero te llaman constantemente a una satisfacción, autosatisfacción, obviamente de una cuestión totalmente individualista. Una cosa que dura un momento, o sea, vos vas a comprar una zapatilla, vas a comprar una remera, vas a comprar, no sé, un auto, vas a comprar una bicicleta, te la venden como que te vas a realizar. Es la felicidad. Y vas a tener, claro, un placer, sí, sí, en el momento. El momento de la compra es el placer. Claro, en el capitalismo las personas son felices a través de la compra. O sea, lo que genera felicidad es llegar a tener eso por lo que laburaste y te lo plantean como un objetivo. Ni siquiera del producto, porque vos inclusive en el momento que compras el producto, satisfaciste ese momento de placer y necesitas otro. Por eso los shopping, por eso los eslogan de los shopping, que es el lugar donde te hace feliz, donde te el placer de comprar, cualquier cosa. Bueno, ahí te estás dando cuenta que te están vendiendo una cosa que es, digamos, en consonancia a lo que la lógica misma de la droga, ¿no? El hecho del consumo para una realización personal. Claro. Bueno, yo antes de reanudar el tema de la cuestión histórica de que, porque no, nosotros lo que planteamos no es que con determinados hechos históricos empezó el negocio de la venta de estupefacientes o del consumo. Empezó el entramado global, ¿no es cierto? Ese gran entramado que existe hoy, que es internacional. Pero yo antes quisiera hacer destacar una cosita, para que no quede el tintero, respecto de Shulman, que vos destacabas, que fue el orador de esta charla, que vos destacabas como responsable de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, es importante resaltar para mí, perdón que me salga un poquito de cómo veníamos del guión, que Shulman es además, José Ernesto Shulman es además un héroe de la resistencia a la última dictadura militar. Un militante popular, militante del Partido Comunista, de la Federación Juvenil Comunista en aquel momento, que estuvo desaparecido, que fue secuestrado y que fue torturado por la última dictadura empresario militar. Es interesante resaltar que de qué palo viene aquel que dio la charla ayer, ¿no es cierto? Porque esos son figuras, a mi forma de ver, los héroes de la resistencia contra la última dictadura son figuras centrales de la épica popular, además de todo el aporte político que pueden haber hecho con su militancia, ¿no es cierto? Bueno, haciendo esa aclaración que me parece que nunca está de más, digo, está interesante el tema que, retomando el tema de la implementación de Estados Unidos, cómo Estados Unidos empieza a proveer, porque una cosa que se planteaba, que es lógico, uno ve en todas las películas yanquis, inclusive, cómo el soldado yanqui en Vietnam, entre combate y combate, le entra el porro, le entra la falopa. Es imposible pensar que no, de otra manera, conseguirlo de otra manera que no fuera proveído por el ejército, ¿no es cierto? No es que tenían un tranza en la esquina en la selva vietnamita, sino que el ejército mismo proveía eso sistemáticamente para evitar la desmoralización y para neutralizar la conciencia del soldado y que siga yendo al frente. Y también, cuando se desata la ola pacifista, de resistencia pacifista por su forma en cuanto a enfrentar a la represión policial en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, y pacifista por su contenido para que Estados Unidos retirara las tropas de Vietnam. Cuando se desata toda esa ola, hacia una de las formas de neutralizar el estado de conciencia social y de clase que tuvo en su primer momento, fue introduciéndole el consumo de droga como un elemento espiritual. Entonces, estimular la espiritualidad a través del consumo de falopa generaba que eso terminara siendo un fin en sí mismo y se coartara o se castrara al movimiento de su verdadero de sus orígenes, propósito, sí. Claro, su origen y su propósito más profundo, que era el de la lucha contra el imperialismo, que retirar las tropas de Vietnam era una consigna antiimperialista. Organizada, aparte. Claro, organizado. Entonces terminaba cayendo en el individualismo consumista, como decían ustedes, de falopa, como un fin en sí mismo, y dispersaba así la capacidad de organización que tenía el pueblo estadounidense, y el hipismo termina siendo una cuestión que dispersa más al campo popular de lo que lo organiza en torno a una lucha de clases, ¿no es cierto? Es decir, ahí vemos otra vez la marihuana y el consumo de LSD y todas esas cuestiones como elemento de coerción social, de control social. Es muy importante destacar esta cuestión. Y o sea, ahí empezamos a tener dos conceptos, ¿no? Si es un elemento que se asocian entre sí, que van de la mano. Si es un elemento de control social, está claro que es dirigido y hegemonizado por quienes tienen el poder. ¿Quién necesita generar control social? ¿Quién necesita disciplinar a la población? Aquel que tiene el poder para poder seguir detentándolo. El que tiene el poder son los tipos que son los dueños de la guita grosa, ¿no es cierto? Y los que son los dueños de la guita grosa es la clase burguesa. Entonces vos ahí vas haciendo el caminito que te permite ver, como decía José Ernesto Shulman, de que el que dirige el negocio de la droga no es el que tiene el búnker en la villa, ¿no? Uh-huh. Ni es Pablo Escobar, Gaviria, ni es no sé quién. Son grandes burgueses que invierten en tantos negocios como... Sí, sí, obviamente a tener este volumen de capital, obviamente estamos hablando de poder y estamos hablando de cuestiones políticas, porque de la simple ganancia a un volumen mundial, casi de primer orden en cuestiones a la ganancia y al comercio, tiene un salto cualitativo, donde ya empieza a tener cuestión, ser cuestión de Estado y de poder, de los poderes fácticos y los poderes políticos con respecto a ese tema. Entonces entra a jugar dentro de la política internacional, uh-huh, y entra a jugar dentro de lo que de las relaciones entre Estados y de los distintos actores de las relaciones internacionales. Y ahí tiene que mucha preponderancia, que es el capitalismo, el imperialismo. El imperialismo, aunque Estados Unidos diga que combate el narcotráfico, en realidad lo que Estados Unidos hace es regular el narcotráfico. Desde ya. O sea, digamos, desde la CIA hasta la propia DEA, se han autofinanciado y han regulado ellos mismos el propio mercado hacia el interior de Estados Unidos. Claro, pero es que hay una cuestión ahí. Estados Unidos, como centro del imperialismo, necesita, para ejercer un poder de dominación internacional, ciertas maquinaciones, ciertos manejes que son ilegales, ¿no es cierto? Financiar golpes de Estado, espionaje, guerra, etcétera, guerra de baja intensidad. Y eso no puede ser financiado con fondos legales blancos. Yo no puedo, uh-huh, decir, yo tengo una empresa. Ford no puede decir que destina el tanto por ciento de su ganancia a bancar la contrainsurgencia en Nicaragua, qué sé yo, por decir una cosa. Entonces, esa acción política y de injerencia ilegal, negra, que hace Estados Unidos en el resto del mundo, también necesita ser financiado por fondos negros, por fondos que tengan, que provengan del narcotráfico, de la venta ilegal de armas, de la trata de personas, etcétera, etcétera. Entonces también viene por ese lado, ¿no es sí, cierto? Eso es lo que vos decís, puntualmente. Hubo un caso en la década del 80 que se llamaba Irán Contra, que fue titulado así, Irán Contra, donde el Congreso de Estados Unidos, que es el que le vota el presupuesto al presidente para destinar a la defensa y a apoyar distintas distintas invasiones en distintos países o distintas guerras, no le había dado los fondos, o sea, porque iba a ser un escándalo internacional, los fondos a los contras que luchaban contra la revolución sandinista triunfante en Nicaragua. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Trianguló, hizo una triangulación entre drogas, ventas de armas, desvíos de fondos de lo que estaba pasando en la guerra en Medio Oriente entre Irak e Irán. Y entonces es una triangulación donde, como dice Lucho, el tema de la venta de armas y la venta de droga le daba financiación, le daba capital para financiar los grupos contras que estaban, digamos, que tenían su base en Honduras. Eso después se supo, fue un escándalo, pero es parte de la propia lógica del imperialismo y del capitalismo. Y otro tema también que fue bastante, ya en la década del 90, que fue relevante en su época, fue el caso de Noriega. Noriega era un militar, un golpista, un asesino del pueblo de Panamá, que Estados Unidos le dio soga y el tipo se autofinanció con droga. Panamá era un centro financiero y de comercialización de droga, hasta que no le sirvió más y después lo metieron en cana. Es más, invadieron Panamá para meterlo en cana, acusándolo de que todavía todavía está vivo y está preso en Estados Unidos, que Estados Unidos lo acusó de narcotraficante, pero sin embargo Estados Unidos fue el que lo creó. Claro, lo que pasa es que cumplió su meta. Después también el tipo, como empiezan a jugar ciertos espacios de autonomía, empieza a chocar, como cualquier negocio entre burgueses, empieza a chocar distintos intereses, y ahí el capitalismo, el imperialismo te la da. O sea, ahí ya no le servís, como fue el caso de Bin Laden. Le sirvió hasta donde le sirvió cuando luchaba contra la Unión Soviética en Afganistán. Después no le sirvió, bueno, listo, el enemigo número uno va y lo voltea. Saddam Hussein, claro, también. Y la droga es un factor, digamos, muy importante en el momento de financiar estos micro, por decirlo de alguna manera, estos micros emprendimientos. Claro, microemprendimientos. Claro. Claro. Pero ahí hay una cuestión interesante que voy a decir respecto a la autonomía, y si te parece nos vamos metiendo un poquito, porque es una cosa de la que la oposición, digamos, la derecha más cavernícola, se agarra mucho de esta cuestión del avance de narcotráfico y eso para generar temor y división en la población. ¿Cómo llega un poquito, de la mano de quién llega la cuestión del narco a nuestro país? Era interesante que se destacaba ahí el caso, porque también tiene que ver con el tema de la autonomía que vos decías. En 1980, momento en que gobernaba la dictadura empresario militar en nuestro país, un momento donde todavía estaba fuerte el gobierno, que no había entrado en su periodo de desgaste, Argentina apoya activamente un golpe de Estado narco en Bolivia, el golpe de García Mesa en Bolivia, un golpe salvaje, criminal y asesino al estilo estereotipo de los golpes de Estado en Latinoamérica. Como devolución de favores, García Mesa le abre la vía del narco a la Argentina y le convida con ese negocio y empieza a entrar, a ingresar los estupefacientes por la vía del puerto de Rosario, porque el puerto de Rosario ya estaba privatizado. Entonces ahí te das cuenta, así como fue Hong Kong en su momento, ¿no es cierto?, el puerto franco para poder entrar la droga, la privatización de los puertos son un recurso estratégico de los estados. El que controla el puerto controla la entrada y salida de la riqueza de un país. Entonces, la privatización del puerto de Rosario, el modelo neoliberal de mudar de lo público a manos privadas, permitió también la ausencia de control que favoreció que se pudiera ingresar por ahí. Entonces, el genocidio, la dictadura, la implementación del neoliberalismo y el negocio del narcotráfico están hermanados, están ligados. Lo que vos decís es un tema interesante y es poco analizado y poco mencionado, que es la intervención de los militares de la dictadura, del proceso militar en la década del 80, cómo fueron parte del entramado del narcotráfico, de lo que hoy conocemos como los carteles y este tipo de organización que no existía hasta hace 50 años de atrás, y cómo los muchos con militares del proceso fueron los que fueron parte de armar este entramado, y lo armaban, o sea, hubo militares de acá que fueron a Colombia a armar esto y crearon empresas en Miami donde empezaron a hacer esta triangulación y este comercio. O sea, entre ellos hay uno que le decían el Tu Guevara, que fueron parte de este armado. O sea, es un tema poco mencionado y poco analizado, pero la intervención de los militares de la última dictadura en el narcotráfico fue fundamental. Fue fundamental. Además, hay una cuestión interesante respecto a lo que hablábamos de la autonomía. No es que quienes instrumentan el narcotráfico son personas enfrentadas con el orden establecido, sino todo lo contrario. Estos personajes, está bueno verlo, analizarlo, esta cuestión. Estos personajes, estos grandes narcos que han quedado en la historia, como el caso, decíamos, de Pablo Escobar, por ejemplo, son tipos que regentean, que hacen de gerentes del negocio, hacen de capataces del negocio del narcotráfico en determinadas zonas liberadas, que el tarde o temprano, al acumular guita y demás, tienen, como decías vos, pueden llegar a tener cierta confrontación con el amo. Sí, empiezan a disputarse como cualquier facción interburguesa. Empiezan a disputar la tasa de ganancia y el espacio de poder político. Claro. En el caso de Escobar fue claro que él quiso cooptar el Estado. Él quiso, fue que muchos narcotraficantes se lo dijeron. No te puedes enfrentar al Estado, vos tenés que ser parte del Estado, o sea, vos tenés que cooptar una parte del Estado y blanquearte a través del Estado. ¿Qué es lo que hace Colombia hoy en día? Claro, hoy el narcoestado, como le dicen, ¿no? Claro, hoy Colombia, que muchos citan como qué grande Colombia, cómo avanzó en la lucha contra el narcotráfico, es mentira. No, es una Colombia lo que hizo es blanquear los capitales e introducirlo en el circuito financiero legal. Entonces Colombia, y sobre todo es el Estado como regulador de las luchas entre los distintos carteles, que son facciones interburguesas, es armonizar los intereses y decir, bueno, muchachos, no se maten, no llegamos esto a un caos y convivamos pacíficamente, vendan pacíficamente, realicen la ganancia pacíficamente y acá hacia afuera da una sensación de apariencia de que está todo bien, le siguen subvencionando, le siguen prestando guita, da una imagen positiva hacia la comunidad internacional, entonces te venden eso. Pero sin embargo Colombia es lo que dijo Lucho, prácticamente es un narcoestado. Y como decíamos anteriormente, Colombia necesita tanto de la droga, porque si la droga, el narcotráfico, mejor dicho, deja de existir, el PBI de Colombia se termina desmorona. Pica y se destruye el cuerpo social que está en función de esa producción. Y ahí entra otro tema también, que poco se habla, que es la superexplotación de los campesinos, de los trabajadores que están en los laboratorios, que trabajan para el narcotráfico. Estos son súper explotados, más explotados que los trabajadores de la industria legal. Y al ser desregulado. Pero ahí hay que revisar un poco este concepto que se tiene de que la burguesía está asociada al tráfico del contrabando. En Argentina, por lo menos, nace así, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos hablado en la charla y se ha hablado, y en cualquier análisis uno lo ve, que la burguesía argentina, la burguesía comercial argentina, nace contrabandeando con Inglaterra. Uh-huh. Cuando el monopolio del comercio lo tenía la corona española, nace haciéndole negocios a la espalda de la corona española con Inglaterra directamente por el puerto de Buenos Aires. O sea, nace contrabandeando, nace pungueando, si se quiere. Entonces, este origen lumpen de la burguesía delincuente que transgrede las propias reglas, porque las leyes son leyes emanadas por la clase hegemónica, que transgrede las propias leyes que impone, que nace así, que es voraz, que avanza sobre todo sin ningún tipo de límite, como fue en los 90, el reviente de todo el patrimonio estatal. ¿Qué patrimonio estatal que dejaba dinero para la burguesía también? Que el mayor negocio se lo apropiaba la burguesía, pero este avance voraz y depredador sobre toda la propiedad del Estado, sobre la tasa de ganancia máxima posible, pero llevado a niveles del paroxismo ya y del delirio, que se compraban YPF por el precio de lo que valía uno de los barcos que tenía la flota de YPF, que se regalaban y se rifaba la propiedad, claro, amparándose en un campo popular vencido y derrotado a través de un genocidio y la desaparición personal, con el enemigo diezmado, avanzaron en una voracidad lumpen burguesa, porque es así, es vos no tenés proyecto político, no tenés proyecto del mundo, no tenés proyecto de nada, vos lo único que querés es guita y nada más. Aparte, la burguesía, cuando ya tiene la capacidad, la instrumentación, la capacidad, la acumulación de capital, los acuerdos o una burguesía o una facción de la burguesía claramente triunfante y hegemónica, que tiene la fuerza, que tienen los políticos para llevar adelante su proyecto, a pesar de que sea la destrucción del cuerpo social, lo hace claramente, como lo hizo en la década del 70, y la clase política, como fue, como dijiste vos, en el virreinato del Río de la Plata de los españoles, como fue con el Estado intervencionista, la última fase, que fue la de Alfonsín, lo hace volar por el aire, porque ya ese Estado que antes le garantizaba tener un mínimo orden y hacer un mínimo de negocios y realizar una X cantidad de tasa de ganancia, ya le es un techo, le es un impedimento, le es un cinturón que le limita potenciar más esa margen de ganancia, porque tiene más capacidad de producir, más capacidad de realizar la ganancia, entonces directamente lo hace volar por el aire. Llega un momento que a vos, como lumpen burgués, el burgués ladrón, la burguesía siempre roba la plusvalía, pero ladrón ya de las propias leyes que vos impusiste, porque las leyes dentro del margen de las leyes burguesas, los burgueses podrían, sin delinquir, sin infringir esas leyes, podrían ganar plata igual, porque están hechas para eso. Sí, pero no desde la lógica de la máxima ganancia posible. Claro, pero ya no te importa si la humanidad va a poder continuar, no te importa si tus hijos van a poder vivir, porque vos querés destruir el planeta hoy, porque por la guita de hoy, digamos. Y sí, porque si no, ¿cómo podés justificar que las armas y la droga y la prostitución sean el negocio más grande del mundo? Y que no intervengan ahí todas las clases burguesas y el imperialismo y los mercados internacionales, esos señores que están de traje y corbata y que dan clase y vienen y dan simposios y todos aplauden y dicen qué emprendedor, qué maravilla, eso, qué líder. Sí, esos son todos narcos. Hay que decir una cosa muy clara. Los burgueses de Argentina son todos lumpenes y unos inútiles. Si uno se fija, la tasa del PBI que representa la producción, que viene de la inversión, es nada. Son dividendos mínimos, son números del 2%, del 1%. Todos viven de los subsidios. subsidio. Todas las empresas se mantienen con subsidios que son de impuestos que les traen al pueblo, o sea, que son los que pagamos nosotros en nuestro bolsillo. Entonces, esos son los subsidios no están destinados a mantener a los delincuentes que están en cana. Los subsidios están destinados a mantener a los burgueses inútiles, que son unos lumpenes y unas lacras. ¿Por qué, digamos, vamos a seguir manteniendo? No es que ni no saben gobernar, no saben un carajo, lo que saben es robarse el dinero utilizando las estructuras del Estado o destruyéndolas sin necesario. Sí, o siendo gerenciadores de la socios de las multinacionales. Socios menores de multinacionales, sí, después sí. Digo, no deja de ser... En la década del 90 fue claro, muy claro, cómo la burguesía industrial, estamos hablando de esa facción precisa, dejó de pretender cualquier tipo de protagonismo y de proyecto propio para pasar a ser parte de ese capital financiero transnacional. Y yo creo que lo mencioné acá, que hay un caso típico que es la demostración clara de lo que fue un ejemplo muy claro que lo manifestaba el dueño de Terrabusi. Terrabusi, que era una fábrica de galletitas, la más grande del país, que era de un tipo con nombre y apellido. En la década del 90, los capitales, el mundo le sobraba guita, necesitaba realizar esa guita, hacerla funcionar, porque el capital no es la plata guardada en el bolsillo, el capital es... La plata en circulación. La circulación, o sea, la reproducción misma a través de la producción de una mercancía que dé más valor. Porque si no, eso no es capital, es dinero ahí muerto. Es una reserva. Entonces el mundo necesitaba realizar esa reserva porque había acumulado un montón, se había caído la Unión Soviética, necesitaba expandir los mercados, tenía la guita para hacerlo, tenía la capacidad ociosa para expandirse. Y uno de ellos fue Argentina, ¿no? Argentina que extranjerizó toda su economía y todo su aparato de productivo. El dueño de Terrabusi, en un reportaje que le hacen en Clarín, dice claramente ahí en la década del 90, a fines de la década del 90, dice que él vendió la empresa, la planta industrial, a 100 millones de dólares. Entonces el tipo le dice, bueno, ¿cómo fue la transacción? Así explicó todo, y dice, yo no la quería vender, dice el tipo. Pero, si yo no la vendía... A mí, yo sabía que iba a venir Nabisco, acá, que es una multinacional, y me iba a poner una planta con la misma capacidad que tenía la mía, pero me iban a trabajar, tenía la capacidad de trabajar por 10 años al costo, porque la subsidiaban las casas matrices de exterior, otro país, del exterior. Entonces, a mí, listo, me iba a fundir. De esto le vendo la planta, se queda con 100 millones de dólares, un vuelto, digamos, es algo considerable, ¿no? 100 millones de dólares, el tipo estaba en un sillón gigante de su country charlando y dando, viste, haciendo filosofía de la zaraza, y bueno, con 100 millones de dólares, viste, podés hablar cualquier pelotudez. Entonces el tipo estaba ahí y explicaba que sí, que se iba a fundir, se iba a jugar por el país y por la independencia económica. Ahí está la conciencia nacional, sí, nacional de la 100 millones de dólares, tomá, te doy todo, haz lo que quieras. Ahí está la conciencia nacional. Y bueno, así es lo que hicieron. La empresa que nació desde dos italianos, ya creo que era La Plata. Esos pioneros voluntariosos, claro, bueno, que ponían atrás. Por ejemplo, la heladería Fredo pasó exactamente lo mismo. Vinieron y dicen que dentro del gremio lo que se dice es que se la pagaron 180 millones de dólares a la empresa, a la marca, que después la fundieron porque fue el grupo Excel que lo compró, pero los tipos se la vendieron y después la mitad se fue a hacer bombones, sí, a Bariloche, la otra mitad se fue a Caimán a tomar daiquiri, a hacer origami y a no sé qué, y ya está, viste, y ahí está. Eso es el motivo, es la realización de ganancia misma. Entonces, cuando se ponen que la burguesía puede llevar adelante un proyecto, sí, es en función de su capacidad de producir ganancia. Si no, se termina. No tiene ningún proyecto, pero yo antes de... No quisiera cerrar el tema sin algunas cuestiones del análisis nacional, ¿no? Esto del caudillo que le surge en determinados lugares, que les genera autonomía y que después hay que combatirlo, como fue en el caso de Pablo Escobar, que también pasa con los dictadores, ¿no es cierto? Estados Unidos ha puesto dictaduras que después las derrocó, como decían ustedes. Entonces el socio que no sirve más lo tiran por la ventana. Pero también hay una cuestión que nosotros tenemos que analizar. Nosotros tenemos postura muy clara respecto al gobierno nacional. Estamos de acuerdo con muchas medidas de asistencia y de distribución del dinero que está en el Estado y demás. Tenemos un montón de críticas respecto a todo lo que no se ha avanzado y no se quiso, no se tuvo la voluntad política de avanzar sobre el capital concentrado para distribuir ese dinero, que es verdadera distribución de la riqueza y no distribución de la reserva. Entonces, pero hay una cuestión. Si hay alguien que ha exaltado el consumo como elemento de felicidad, es el gobierno nacional. Sí. El gobierno nacional ha hecho un culto al consumo como un derecho, claro, porque vos le pones ese motivo, por supuesto, ¿quién va a estar en contra de decir que no solamente los ricos puedan tener zapatillas de marca? Uh-huh. Por supuesto. ¿Quién va a estar en contra, o quién que tenga dos dedos de frente de conciencia popular, puede estar en contra de decir que no solo los ricos puedan tener DirecTV, que no solo los ricos puedan acceder a determinado tipo de vida, a determinado lujo, si quieren, entre comillas? Entonces, pero ha hecho... Claro, pero es una cuestión de orden, ¿no? Claro. Uno tiene derecho a tener aquello en el cual la sociedad ha desarrollado su técnica, su frontera de producción y tecnológica, que sea para todos, pero el tema es, como decís vos, si ponés como norte... Como norte de la felicidad, claro, del consumo. Y es como... Esto de las 12 cuotas ahora sin interés es parte de eso que se ha planteado. El gobierno se la pasa publicando los niveles de consumo. Bueno, aumentó el consumo en los shopping. Se van fin de semana largo. Plazas de hoteles ocupadas. Se consumió error. Tanto. Eso entonces, es un error. Esto, aparte, como si eso fuese... Primero, como si ese fuese el fin de una sociedad. Y quién más. Ellos, como vos decís, están... naturalizando la concepción de un ser consumista. Entonces, si el consumo es el origen y el fin de la felicidad, si vos pones al consumo en un lugar virtuoso, que hay que fomentarlo, se asocia el consumo a la felicidad, se fomenta el consumismo individual, es lógico que esa sociedad sea más permeable a la introducción del narcotráfico, claro. y del consumo de esa mercancía, como las hay tantas otras. Si caemos en la conclusión de que el narcotráfico es la venta de determinada mercancía que está por fuera de los márgenes de la ley, también es una mercancía de consumo, sí. Si vos exaltás el consumismo. Mirá, como... sin parecer, o sea, muy sin entrar en cuestiones teóricas muy entramadas, es claramente de una cuestión filosófica, es la concepción ontológica del individuo. O sea, en todo caso, desde este punto de vista, tenés que plantear para qué vivimos. O sea, ¿para qué? ¿Para consumir? ¿Para realizarte tu vida a través del consumo? O sea, entonces el medio pasa a ser el fin. Claro. O sea, está bueno tener un buen auto, está bueno tener una buena zapatilla, pero es parte de algo, no es el fin de algo. Y ahí está el problema. Es la naturalización, la esencia del hombre termina siendo... se termina realizando a través del consumo de cosas. Entonces, cosas que no son el fin. En este modelo distributivo, esto va a empeorar, porque en este modelo distributivo que alcanzó en su momento, cuando el contexto de los mercados internacionales lo permitió y lo favoreció, alcanzó para mantener la tasa de ganancia grosa del capital concentrado y a su vez para la asistencia social, para destinar una guita para la asistencia social, cuando alcanzó para eso, se generaron estos empleos de asistidos por el Estado que no permiten proyectar un futuro y no permiten tener una expectativa de vida elevada. Entonces, cuando hay recesión económica y el modelo no si vos no trastocás las prioridades capitalistas del modelo de concentración de capital, cuando hay recesión económica, se sacrifica la asistencia social para poder mantener la tasa de ganancia. Es decir, antes había tanta guita, nos alcanzaba para todo, hoy hay menos guita. Bueno, la destinás solamente a mantener la tasa de ganancia de los grandes capitales, entonces resignás el nivel de vida y las aspiraciones del pueblo. No, aparte, si le estás diciendo, mirá, vos la realización es a través del consumo, te damos guita para consumir, o sea, se termina ahí el tema. O sea, claro. ¿Qué proyección de futuro tenés si estás diciendo... Es cortoparasista. Claro, al pueblo, a los sectores más pobres y marginados, le está diciendo, mirá, te damos guita para consumir y ahí se terminó todo. Obvio. Claro, entonces ahí vos tenés una situación que hace también, favorece a que el hacerse soldado narco en el barrio, trabajar para el tranza, guardarle la falopa al tranza o hacerse matón de... Es más, primero, no tiene dentro, tiene menos estigmatización social que laburar para una cooperativa de trabajo, porque esa es la verdad. Tiene menos estigmatización. Vos sos un ¿cómo es? Un negro mantenido si vos trabajás para una cooperativa de trabajo. Ahora, si vos sos el culata del narco, es otra cosa. Tenés otro nivel de estigmatización. Bueno, social. Un gangster. Claro. ¿No? Es un ejemplo que toman todas las generaciones, los jóvenes, eso también está manejado también por los medios de comunicación. O sea, se crea todo, ¿no? Viene todo de la mano con la cultura y que ser vender droga es ser piola, ¿no? Entonces también ahí hay una connivencia. Claro, sí. Se rozan. No, en realidad el propio gobierno kirchnerista no fue contra esa concepción. O sea, justamente no fue contra esa concepción de romper el imaginario social, digamos, de ejemplo simbólico de lo que uno quiere ser, no lo rompió, lo alimentó. Es ser para consumir y existir, consumo para existir, y reprodujo eso. Y quiero decir, de ninguna manera nosotros estamos haciendo de esto, como hacen ciertos sectores, claro, en eso, que hacen una alegoría de la pobreza. La pobreza es una porquería, ser pobre, ser pobre... Nadie quiere ser pobre, se lucha. Nadie debería ser pobre. Se lucha para que no haya pobre. Esta reivindicación de la pobreza, de que la pobreza te da dignidad, es mentira. La pobreza te trae miseria, te trae carencia, te trae un montón de cuestiones. Y además permite que otros vivan a costa de tus carencias, que otros vivan mejor. Ese es el problema. La pobreza es una mierda. Punto. No, acá no vamos a hacer ninguna alegoría de algo que. Nosotros no vivimos, y los que le hacen alegoría a eso viven muy bien y pretenden que los demás vivan felices siendo pobres. Eso es una estupidez. La pobreza es una porquería contra lo que hay que luchar. ¿Y cómo se lucha? Bueno, para nuestra concepción es luchando contra un cambio verdaderamente estructural y de sistema. Así que bueno, nos están apurando porque ya tenemos que ir a las publicidades institucionales. Uh-huh. A reproducir el capital. Bueno, nosotros no hacemos propaganda, pero la radio necesita vivir y hacer y publicitar. Así que vamos a una tanda y cuando volvemos, ¿qué pasamos? ¿Al plano internacional, les parece? Así tocamos un poco... El tema del Medio Oriente. Dale. Yo, antes de ir a la tanda, una pequeña frase para dejarla sonando en el aire. Dijo Shulman en su momento, el pibe chorro que roba y con la guita enseguida va y se compra un par de zapatillas, es más pibe que chorro. Claro. Porque uh-huh. es un modelo impuesto. Sí, y es sintomático de lo que hacen, que es verdad. Es ir y consumir lo que el medio cultural les dice que tienen que consumir. Uh-huh. Es decir, son más inocentes de lo que se estigmatiza en la sociedad. Bueno, en un ratito estamos de vuelta. Aquí comienza el espacio publicitario. Corralón El Líder. Materiales para la construcción: ácidos, ladrillos, hierros, revestimientos, sanitarios, abertura, créditos personales. Por compra superior a 1.000 pesos, 6% de descuento. Por compra superior a 7.000 pesos, 8% de descuento. Corralón El Líder, ubicado en Avenida Avellaneda, 5768, Río Reyes, San Fernando, 4714-1292 o 1079. Corralón El Líder, info@corralonellider.com.ar. Corralón El Líder, líder en precios y calidad. Activa Propiedades. Activa Propiedades. Asesoramiento inmobiliario y bienes raíces. Telefax 4744-4445. Email activapro@hotmail.com. Avenida Presidente Perón, 3418 Victoria. Activa Propiedades. Asesoramiento inmobiliario. Ital Pan. El sabor del Mediterráneo. Amplio y moderno salón de fiesta con ambiente climatizado, servicios de lunch, catering y rotisería. Usted ya conoce nuestros exquisitos sándwiches de miga. Tenemos gran variedad en empanadas y tartas, comidas rápidas para llevar. Probó nuestro pan saludable, panificación con materias primas para su salud.

por lo menos los noticieros acá no le dan mucha trascendencia, ni los diarios tampoco le dan mucha trascendencia a las cuestiones internacionales. Aparte tiene todo un velo de sombra que de frivolidad que... Sí, es que no sé, o sea, se destaca cuando, por ejemplo, estamos hablando específicamente del tema de Estado de islámico, que antes en un principio se llamó Estado de Irak y Levante. De Irak y del Levante. Este que se conoce con las siglas ISIS, se conoce cuando decapitan a alguien, viste, la cuestión más morbosa o más que impacta más, ¿no? Pero hay todo un trasfondo de esto, o sea, un ejército que se hace de la nada prácticamente, porque no se ve venir esto, que aparentemente uno que lo va siguiendo tenía algo que ver con la heterogeneidad de ciertos grupos insurgentes en Siria, bancado por Estados Unidos y Turquía, que el propio Estados Unidos le proveyó armas, que Arabia Saudita también le proveyó armas, que después obviamente intervino Rusia en Siria como para que Estados Unidos no avanzara como hizo en Irak y en Afganistán, dentro del propio Estados Unidos empezaron a darse cuenta de que era una caja de Pandora, como pasó en Libia y como pasó en Irak, que no sabían a quién le estaban dando armas, porque era tan anárquico y tan heterogéneo los grupos que luchaban ahí adentro, que inclusive se mataban entre sí los grupos opositores, ¿no? Claro, porque ellos ese tipo de estabilización... Que no sabían a quién le daban las armas. Ese tipo de estabilización les sirve en un primer momento para voltear gobierno, sí, o para poder introducirse, pero después necesitan de un orden social. Claro, después tienen un problema ahí, un problema que le termina jugando en contra. Claro. Entonces, permitiendo esos socios menores que necesitan tirar por la ventana en algún momento y se les complica porque le pusieron mucha guita y le dieron mucho fierro. Claro, ¿sí? Y le crearon la autonomía y le dieron territorio y le dieron poder. Y se hicieron de poder y después reclaman más poder porque estos trastornados de este grupo se piensan que van a dominar prácticamente todo Oriente. Claro. Entonces, inclusive hasta la propia Turquía que está enfrentada a Siria y está enfrentada a los kurdos lo fomentó y hasta el día de hoy se sigue negando a combatirlos, pero Turquía va a tener un problema porque estos tipos ya están mirando que su mapa mental, su delirio mental, Turquía va a estar dentro de su Estado Islámico. Entonces va a tener un problema, que el presidente de Siria, de Turquía, es Erdogan, va a tener un problema ahí sí, y está entre, obviamente, en una cuestión geopolítica donde está enfrentado Siria, que quiere voltear a al-Assad, pero por otro lado, si le da mucho acuerdo a estos tipos, quiere voltear a al-Assad y quiere sacarse encima a los kurdos, pero por otro lado los kurdos le están frenando el avance del ISIS hacia territorio turco, o sea, están en un problema bastante serio, y encima están en un problema bastante serio con el propio Estados Unidos, que Turquía históricamente fue, después de la Segunda Guerra Mundial, fue un aliado estratégico que inclusive tuvo armas nucleares de Estados Unidos en su propio territorio. Le está creando un problema con respecto a su aliado mayor, que es Estados Unidos, porque se niega a combatir o dar apoyo para combatir a este ejército de fanáticos del Islam, o el Islam es muy amplio, ¿no? A estos trastornados. Ahora bien, en un primer momento ejército, este Estado Islámico que empieza a nacer en Siria, que empieza a nacer desde unas facciones, sobre todo de Siria, se empieza a extender hacia Irak. Inclusive ahora está teniendo mayor poder en Irak que en la propia Siria. Entonces ahí es cuando le empieza a trastocar el tema del propio imperialismo. Le empieza a desestabilizar la región. Ahora uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que un grupo de trastornados, o sea, 10.000, 15.000, de repente un día están con armas y se enfrentan a cualquier ejército? o se están enfrentando a ejércitos de dos países. ¿Cómo puede ser? Bueno, lo que se está analizando y lo que se ha dicho mucho es, primero, que las ciertas familias de la monarquía de la península arábiga, algunos citan más precisamente a ciertas familias en Qatar, otros, bueno, otros también hablan de la petrolera esa, ¿no? Sí, siempre hay una de estas familias ultramillonarias que tienen millones de lo que ni siquiera nuestro país puede tener, son las que están dando financiación a estos grupos, obviamente para voltear al gobierno sirio. Pero también se denunció también que cuando se volteó a Gaddafi en Libia, muchas de las armas fueron a parar, y muchos de los mercenarios que estuvieron ahí fueron a parar a este ejército. Que este ejército es como una suerte de conglomerado de todos los grupos fanáticos de ultra religiosos del Islam de distintas partes del mundo. Uno de esos, y uno de los recursos, fue los arsenales de Libia. Uh-huh. Que también están complicando la situación en la propia África, en Argelia, bueno, Boko Haram, ese grupo que secuestró en Nigeria a las chicas del secundario que no aparecieron, que también tienen armas de Libia, que reciben armas de Libia. Lo que pasa es que es todo un mercado y una mano de obra que queda desocupada de la noche a la mañana. No, pero aparte es un arsenal infernal que tenía Libia, el ejército libio, y se lo están haciendo estos tipos, porque Libia ya es un estado que no existe. Claro. O sea, como estado no, en la concepción de estado no existe Libia. Y este grupo del ISIS y esta zona que han creado se alimentan de eso y se están financiando de estas familias. También Israel ha jugado a favor de esto y se denunció desde un principio que el imperialismo le ha dado manija a estos tipos. Le han dado, inclusive han es pasado. Como un Frankenstein, que se salió, claro, un poquito de control. Claro, le han pasado heridos hacia Israel para ser curados, que eso lo denunció el propio gobierno de Siria. Hoy en día se encuentra con un problema, porque estos tipos son recontra más fanáticos de cualquier régimen laico. Entonces empiezan a hacerle un problema y Estados Unidos tiene un conflicto dentro de la propia OTAN para poder actuar. Porque hasta ahora ninguno de sus aliados habló de intervenir. O sea, lo que están haciendo es bombardear, pero no intervenir. Sí, el bombardeo sirve aérea. Hasta. Claro, las excursiones aéreas sirven hasta un cierto punto. Después ahí se frena. Pero hay otro tema también que está en este asunto, en este conflicto, que es el rol de Irán. Estados Unidos, cuando empezó allá por la década de 90 a atacar a Saddam Hussein, cuando le dio el visto bueno para que invada Kuwait, le dio el visto bueno, le dijo, no, nosotros no vamos a hacer nada, justamente para después voltearlo, que lo terminó volteando Bush, dejó un claro triunfador, que fue Irán. No fue Estados Unidos. Estados Unidos salió complicado, recontraendeudado, empantanado en ese conflicto, pero Irán surge como la potencia regional hegemónica que va creando hegemonía en el propio Oriente Medio. Es más, cuando gana las elecciones, que le da el visto bueno a Irán para que haya elecciones en Irak, que o sea patrocinado por los Estados Unidos, pero Irán da el visto bueno, lo da el visto bueno porque va a cambiar la etnia política que va a manejar el gobierno. Uh-huh. Saddam Hussein era sunita y ahora, que fue el que fue votado en las elecciones después de la invasión norteamericana, era suní, era chiita, que pertenece a la etnia iraní, que es al-Maliki. Entonces, claramente, esta etnia empieza a dominar en Irak. Y empieza a tener relaciones, claras relaciones y cada influencia de Irán, de los Shah. Claro, una pequeña aclaración para que se entienda esto de que las cuestiones étnicas no es una cuestión racial o no es una cuestión religiosa. Digamos, esto de la división étnica proviene de la antigüedad, de la Edad Media y demás. Y son familias, ¿no? Familias de sectores de poder, sí, que fueron familias en su momento y que hoy tienen vinculaciones de intereses económicos creados en sí, torno. Sí, pero no, digo, es una cuestión de identificación étnica y nada más. No, pero cuando decimos en sunitas, sillitas, estamos hablando de poblaciones enteras, de ramas en las que se divide el Islam, que ahora no vamos a entrar a hablar de esto porque es muy complejo y muy largo, pero digo, acá Irán, la rama chiita, fue la que salió claramente triunfante favorecida de las elecciones después de la intervención norteamericana. ¿Y ahora qué pasa? Este ejército, este Estado Islámico, estos fundamentalistas que decapitan gente, etcétera, etcétera, son básicamente sunitas. Uh-huh. Y están enfrentados a los chiitas, que es Irán, uh-huh, y al gobierno chiita de Irak. Entonces Irán se ve afectado en su propio interés acá. Y está dando apoyo. Irán está dando apoyo al ejército iraquí. Las últimas noticias es que directamente el ejército iraní intervino en territorio iraquí para combatir al ISIS. Ellos, digamos, no dentro de la diplomacia, digamos, no lo declaran. Oficialmente dicen que no, que han hecho excursiones y apoyos como asesoramientos al ejército iraquí, pero no directamente intervenir. Sin embargo, están diciendo que sí, que ya están interviniendo. Y mirá cómo son las cosas, que hay una suerte, ¿cómo te podría decir?, de acuerdo implícito entre Estados Unidos e Irán, en el cual uno bombardea cierta parte y otro del ISIS y otro bombardea otra. Uh-huh. O sea, no hay un acuerdo, nunca se sentaron, nunca firmaron nada, pero hay cierto acuerdo, lo que están diciendo los medios internacionales, hay cierto práctico, acuerdo implícito en cuestión a esto. Ahora, lo que se está viendo que necesariamente se necesita ganar la situación en el terreno. O sea, por el aire podés frenar, podés disminuir, podés debilitar, pero no podés ganar. Al-Assad lo que dice, no, acá necesitamos que a nosotros nos apoyen, porque nosotros somos los que conocemos del terreno, nosotros somos lo que estamos acá, lo que sabemos cómo combatirlo, etcétera, etcétera. Necesitamos nosotros el apoyo y no una potencia extranjera, porque saben muy bien que estos tipos se meten y después no salen más. Y después van por él, porque todo empezó para derrocarlo a él, con su gobierno. Bueno, mirá, sabe que los marines yanquis desembarcan y van a tarde o temprano van a encontrar un acuerdo con el ISIS y con las familias petroleras que financian al ISIS para derrocar el gobierno de Siria. Exactamente. Entonces, y dentro mismo de la OTAN, Estados Unidos no tiene consenso para eso. Claro. Entonces, se dan muchísimas paradojas, ¿no? O sea, y estas paradojas se dan a una velocidad impresionante. Porque si vos te pones a pensar en términos la guerra de Libia era ayer. La guerra de Libia era ayer. ¿Cómo se fue desarrollando esto y cómo está transmutando en distintas cosas? Viene a una velocidad increíble. Porque hasta antes de ayer eran los opositores sirios, esto lo publicaban los grandes medios, los opositores sirios que querían conquistas civiles, más democracia, más Sarasa. Y Sarasa, que terminó en tipo enajenado religioso, que decapitan gente, matan pibes, matan lo que venga, que no le importa nada y que quieren imponer una ley religiosa. Ahí hay una cosa interesante de destacar: el gobierno de Muammar al-Qaddafi, como el gobierno de Bashar al-Assad, que viene de Hafez al-Assad, que fue el padre, ¿no es cierto? Eran gobiernos seculares, eran gobiernos laicos, hay que saber diferenciar. Y Saddam Hussein también. Bueno, eran gobiernos laicos que permitían la libertad de culto. En la Libia de Gaddafi, las mujeres no tenían la obligación de andar con velo en la cara, en la Siria de Bashar al-Assad tampoco, y tenían confrontaciones con los sectores hegemónicos de poder, con Estados Unidos. Estados Unidos ya había bombardeado Libia en la década del 80, pero en el caso del gobierno de al-Assad, Chávez mismo lo decía. Decían, no, el fundamentalismo trabaja para el imperialismo. Es mentira eso de la confrontación del imperialismo contra los sectores en nombre de Occidente. En nombre de Occidente las pelotas, porque Chávez mismo decía, el presidente Bashar al-Assad es un médico recibido en Londres, ¿cierto? Uh-huh. Eso de querer pintarlo como que es una guerra por la civilización occidental es mentira. Claro, es una farsa. Porque están demostrando que al revés, los más antioccidentales, y los más retrógradas son los que empezaron la lucha armada contra el gobierno, claro, de Bashar al-Assad. Claro, los aliados a Estados Unidos. Los aliados a Estados Unidos. Que ahora históricamente, se despertó un monstruo. Históricamente, desde el combate contra la Unión Soviética en Afganistán. Bueno, ahí tenés un origen claro. Ahí tenés un origen claro. Se utilizó los talibanes porque el socialismo y los gobiernos seculares son enemigos de la teocracia, del poder de la sangre azul emanada y legitimada por el poder divino. Entonces, como son enemigos, entonces para eso vos todo, es como decía Pablo Neruda en aquel poema de vivan todos menos los comunistas, ¿no? Vivan aquellos que no se han elevado los pies ideológicos en 1000 años, si es necesario, pero menos los comunistas. Claro. Entonces, para combatir a la Unión Soviética hubo que poner plata a los fundamentalistas, uh-huh, los talibanes, y se puso plata. Uh-huh. Lo mismo pasó acá. Para derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, un gobierno secular, con libertades civiles mucho más avanzadas que la de Qatar, la de las, sí, sí, los gobiernos dirigidos por las familias petroleras, muchísimo más avanzado, donde los derechos femeninos tienen plena vigencia, bueno, etcétera, etcétera. En esos lugares se financiaron los grupos fundamentalistas de cabeza de termo como el ISIS, y hoy están viendo con quién transa y con quién no para bombardear a ISIS porque es un Frankenstein que se le salió de control. Claro, claro. Esa es la estrategia norteamericana, ¿no? Sí, sí, sí. En el caso de Afganistán fue claro. Después le salió un Bin Laden. Claro. Le salieron los talibanes que en la década del 80 crecieron, dominaron todo. Fue un régimen absolutamente retrógrado. Y le salió un Bin Laden que empezó. Que fue un grupo de insurgente claramente de derecha para derrocar un gobierno revolucionario que había sido electo democráticamente en Afganistán. Uh-huh. Así empieza el conflicto, sí, sí, sí, la guerra civil que después derivó en la guerra, uh-huh, de la intervención soviética. Sí, sí, sí, sí. Por lo general, el imperialismo no se fija en sus socios porque tiene un objetivo en el medio. Si tienen que transar con lo peor de lo peor, ellos transan y después ven qué hacen. Porque esos después, uh-huh, le reclaman ciertos beneficios que terminan estando en contraposición de intereses. Claro. O sea, porque después, como pasó con Saddam Hussein, como pasó con el ISIS, como pasó con los talibanes. Después le dicen, no, bueno, ustedes son occidentales, acá vamos a poner lo más recalcitrante de la ley del siglo XII, no sé cuánto. Claro. Y no importa tres carajos todo, y acá no entra Coca-Cola, ni entra McDonald's, no entra nadie. Los changuis te dicen, no, acá nosotros le dimos el apoyo, pero ahora poneme al lado de la mezquita, poner un McDonald's, un Coca-Cola, claro, y no sé. Pero ahí también la zaraza del fundamentalismo, ¿no? Porque fundamentalista cuando pudiste derrocar el gobierno secular, pero antes recibiste todo el chorro, claro, de guita de Norteamérica, digamos, la plata de Coca-Cola te vino bien cuando necesitabas los fierros, claro, ¿no es cierto? Entonces ahí también vemos cómo se difumina un poco toda la zaraza. No, pero aparte, como vos decís, estos tipos son alimentados y financiados por las monarquías arcaicas y retrógradas de toda la península arábiga, uh-huh, que son históricamente y nacen y digamos se enriquecen de la mano del imperialismo norteamericano y no los tocan a eso, pero son los más retrógradas que hay. Ahí se nota, poco se habla de eso, de Arabia Saudita, de Qatar, de Kuwait, de Emiratos Árabes. Son los más retrógradas que hay. Son multimillonarios, tienen al pueblo hambriado, pero hambriado a más no poder, y sin embargo, son los millonarios del mundo, y sin embargo son claramente los aliados indiscutibles, irremovibles de Estados Unidos. Claro. Los bancan a morir, y estos son los que financian estos grupos de trastornados que crean ellos, de la mano de Estados Unidos, para derrocar cualquier régimen laico, como vos decís, y que está en contraposición o contra hegemonía con Estados Unidos, enfrentado a intereses de Estados Unidos. ¿Mm? Entonces, estos tipos, con la guita del petróleo, que son miles y miles y miles de millones de dólares, te crean estas cosas. Ahora, es increíble realmente cómo se ha logrado sostener el gobierno legítimo de Siria, de Bashar al-Assad, después de no sé cuántos van ya, 3-4 años de guerra civil, sí, y de intervención de toda índole, de todos los satélites norteamericanos. Porque ahí te das cuenta, ¿quiénes apoyaron la lucha contra al-Assad? Tanto como, digamos, el surgimiento de ISIS fue en la lucha contra al-Assad. ¿Y quiénes apoyaron la lucha contra al-Assad al principio? Tenés todos los satélites yanquis. Turquía, como decías vos, Israel, Arabia Saudita, Qatar, todos los... Uh-huh. ¿Y cómo los yanquis transformaron aquello que fue la primavera árabe, ¿no es cierto? Le pusieron la primavera árabe, levantamiento contra Egipto, contra el gobierno invierno crudo de Mubarak. Claro, el invierno imperialista, ¿no? Ellos metieron ahí la cuña y desembarcaron y generaron, hicieron ese desastre. Que ahí está interesante lo que decía un funcionario israelí respecto a Hamas en Gaza. Decía, por ejemplo, a Israel de una forma jamás le es funcional. Porque con sus declaraciones ultra religiosas permite justificar ante el mundo, ante la opinión pública occidental, las intervenciones militares israelíes. Un funcionario israelí lo decía. Y además, puede controlar, siendo del palo, puede controlar, es preferible ante que una anarquía fundamentalista en Gaza. Entonces ellos, si tienen que convivir, si tienen que, se manejan, no tienen, tienen de todo menos, es como decía Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios, si no les gusta tengo otros, ¿no? Claro. No tienen problema. Sí, sí, entonces ahí te das cuenta cómo Irán está de a poco y bastante inteligente, son los tipos como para ir avanzando y no tener ningún enfrentamiento abierto y evitar enfrentamientos abiertos y sin embargo ir avanzando en la hegemonía. O sea, le fue totalmente funcional, estas son las vueltas de la historia y de la política y de las relaciones internacionales, como la invasión de Estados Unidos terminó siendo asimilada por Irán a su favor. Irán se está y inclusive el tema este de las bases, de las plantas nucleares, de las bombas atómicas y no sé qué, fue la punta de lanza que encontraron como para tratar de frenarlo, pero los tipos tuvieron la capacidad y la maniobra diplomática como para frenar cualquier tipo de ataque, tanto de Israel como de Estados Unidos. Claro. Y ahora, obviamente, está fuera de discusión. De hecho, es claramente que están llegando a acuerdos entre Estados Unidos e Irán. O sea, los tipos lograron sentarse a la misma mesa y antes que eran los terroristas, lo peor de lo peor, que no tenías que ni hablar con estos tipos, ahora están haciendo acuerdos explícitos e implícitos, tanto por el tema de las armas como implícito como en el tema de los bombardeos y el ataque al ISIS. Claro. Así que es bastante complicado. Y, lo que sí y demuestra... otra cosa que te das cuenta que también está marcando esta concepción del imperialismo. Otro de los que combaten ahí adentro, estamos hablando de distintas grupos de distintos países, otros de los que vienen a combatir en Siria y en Irak son los chechenios, que sean, o sea, si a alguno le interesa, busquen en YouTube, que están filmados como los chechenios están combatiendo en el ISIS. Y casualidad, esta semana en Chechenia hubo un ataque de fundamentalistas islámicos que recordemos, en toda la década del 90 tuvieron un movimiento separatista. Claro, tuvieron los chechenios, que es parte de la república de una república, parte de Rusia, tuvieron una guerra civil también tratando de crear un califato, fundamentalistas islámicos, etcétera, etcétera, que Estados Unidos los apoyaba y eran los freedom fighters de esa época. O sea, le daban apoyo, trataba de que Rusia no intervenga, trataba de que Rusia no combata ahí y le daba apoyo a los chechenios. Claro, eso, hay dos reflexiones para mí que deja todo este gran entramado, que hay que estudiarlo en profundidad y ser riguroso. Una es que todos los movimientos fundamentalistas islámicos han sido armados, financiados, fomentados por Estados Unidos. Todos, de alguna u otra manera, que después ya se hayan salido de control, que después haya habido coyunturas que lo llevaron a enfrentarse con Estados Unidos, puede ser, pero que todos en su momento fueron financiados y fueron implementados, utilizados. Era una. Y después la otra es que Estados Unidos, la hegemonía de Estados Unidos yanqui no es absoluta, que el poder del imperio no es absoluto. Obvio, nada es absoluto porque no. Los tipos saben muy bien, no pueden controlar estar en todos lados y al mismo tiempo, no, así que pasa estas cosas. Así que. Y bueno, hoy en esta semana hubo un ataque de un pequeño comando de estos fundamentalistas islámicos chechenios que tomaron una radio, bueno, mataron a un par de policías, al final lo terminaron liquidando a todo este comando. Pero digo, cómo se está interrelacionando y cómo Estados Unidos juega un papel en estas cuestiones, que después los resultados están abiertos. Bueno, para pasar a otro tema, vamos a un tema musical. Sí, y ahí lo hice un golpe de estado con el tema musical. Ah, Vamos a escuchar Milonga del Tartamudo, de Alfredo Zitarrosa. Bueno. Milonga del Tartamudo, que siempre dijo que no. Yo soy pobre y no me vendo, ni nadie me atropelló. Por cierto que era su orgullo ser de abajo y no ceder. cuando todos los de arriba lo quisieron corromper. En el mercado del hombre, si no es bueno el rendimiento, se empieza con los despidos y acaba en el vaciamiento. Echegoyen echó fama en la gran ocupación cuando un juez y un coronel le exigieron rendición. ¡Dele, dele, dele, delegado! ¡No, no se deje chicanear! Si la gente está a su lado, tiene todo por ganar. En medio de su discurso el tartamudeó y entre risas y cargadas la gente le canturió. Mi milonga tartamudeada, milonga pa' no olvidar. Cuando calla el tartamudo, seguro que va a pelear. Milonga del delegado que andaba por mataderos, entre plazas y corrales, sirviendo a los compañeros. El gremio lo acompañó de Liniers a Puerto Piojo, vecinos, pibes y viejos, enfrentando el desalojo. En el negocio de carnes, primera es la del novillo, la del hombre vale apenas para el rebenque o el cuchillo. Mi milonga del tartamudo que siempre dijo que no, sigo pobre y no me vendo la punta que lo parió. Las vacas que se escaparon de los palos y los dueños aún andan por las barriadas vagando como en un sueño. Ahí volvíamos a nuestras raíces folclóricas, que en su primer momento era digamos parte del programa de la mano del compañero Pablito Piris, especialista en folclore. Después, bueno, al dejar el programa había quedado en desuso. Sí, un poco en el olvido el tema del folclore. Bueno, particularmente esta canción, Milonga del Tartamudo, de Alfredo Zitarrosa, cantante, poeta y compositor y militante uruguayo, habla de un caso de Argentina, de un delegado de mataderos, un delegado sindical de mataderos, ¿no? Y habla de un ejemplo de sindicalismo de lucha. En contraposición, digo yo, hoy al sindicalismo patronal transero, ¿no es cierto? Como una herramienta de la clase trabajadora para enfrentar a la patronal. Bueno, en el transcurso del tema hemos decidido que vamos a cambiar la cuestión, los temas que vamos a tratar, porque el tema de la reforma del Código Penal es un tema que da para largo, sí, para charlar. Entonces vamos a dejarlo para otros programas y vamos a pasar, ya que nos queda poco tiempo, a comentar la extraña captura de este represor. Casi anecdótica. No, porque este represor, que es un coronel retirado, se llama Aldo Mario Álvarez, es ex jefe de inteligencia del cuerpo quinto del ejército y hace 7 años que estaba prófugo. Pero lo que nadie se imaginaba es que estaba prófugo en su casa, acá en Tigre, en un barrio cerrado. Nadie lo vio venir. Bueno, resulta que lo agarraron justo cuando estaba intentando escaparse por tercera vez consecutiva. Lo cual, digamos, evidencia que alguien le avisa de que lo están por allanar. Sí, muchacho, dense cuenta que hay alguien que está soplando la información. Que hay grados de articulación entre la fuerza represiva con los represores de la dictadura, porque ¿quién carajo le avisa que le están por lo agarran en la puerta? Aparte es uno de los principales responsables de todo el aparato represivo en Bahía Blanca. Y de inteligencia, ¿eh? De manipulación de los medios de comunicación, toda la milonga. El señor este zafó en 2011 y en 2013, además de haber zafado con la ley de obediencia debida en el momento en el que iba a ser juzgado. Claro. Y dentro de pero, otras pero, cosas... Pero zafó porque le fueron a allanar la casa y no estaba, ¿no es cierto? Claro, en el 2011 encontró la billetera, no a él. Encontraron la billetera del señor este y en el 2013 nada directamente. Así que, bueno, hace el martes... El martes lo encontraron en la casa y saliendo del barrio Laguna del Sol. Porque se pensaban que los country en Tigre nada más albergaban narcos. No, y para todos los gustos. Claro, represor de la última dictadura. Pero encima, además, cabe destacar que el barrio declaró que no tenía ningún Álvarez asentado viviendo ahí. O sea, que el barrio estaba encubriendo el prófugo es una forma de decirle, ¿no? Estaba encubriendo a este represor que tenía pedido de captura y que estaba... No, prófugo, evidentemente no estaba. Estaba en la casa. Hay un prófugo, alguien que está huyendo constantemente. Clandestinamente. Estaba viviendo en una tapera. En una tapera, claro. Este vive en una cueva. Este vive en un country, es donde vivió siempre, aparte. Bueno, el no prófugo, entonces, era jefe del Departamento de Actividades Psicológicas del Ejército durante... la dictadura de Onganía. Jefe del Departamento de Acción Psicológica, ¿no? Que no es que era un lugar donde atendían a los que tenían patologías psicológicas dentro del ejército. Ponele a uno, se le había muerto el gato y estaba traumado y quería hacerse... No, le brindó. No, acción psicológica es manipulación del preconsciente para el control social durante la dictadura de Onganía. Es decir, que ya tenía currículum trabajando para... Esto lo hablamos en uno de los primeros programas, esto de la teoría... Milton Friedman, la teoría del shock. Del shock. Bueno, algo muy similar, casi lo mismo. Diría. Bueno, este hombre pasó por la CIDE y en 1974 llegó a jefe de Departamento de Inteligencia 2. Así que tiene un prontuario bastante turbio. Por suerte lo pudieron encontrar en su casa. Y va a ser juzgado. Sí, acusado del delito de lesa humanidad, por supuesto, ¿no? Vale aclarar, durante la última dictadura. Así que bueno. Bueno, unos... Cuando vos... Como vos decís, digo, ¿quién le habrá soltado la mano, no? O qué fuerzas internas han jugado a favor y en contra para que este tipo cayera. Sí. Claro. Bueno, pero también hay una cuestión que hay que comentar, que está interesante, porque también ahora está la subsidiofobia, ¿viste? Que salió con el tema de subsidio a las personas trans, sí, mayores de 40 años, saltó la subsidiofobia de las que eran 8.000 pesos, ¿qué? Y ahora saltó la subsidiofobia porque por los presos, claro, que está mal que le paguen aguinaldo a un preso que trabaja. Vos estás preso, la condena es que te privan de la libertad, no que te privan del derecho al trabajo y al salario. No te haces esclavo, no te haces no retrocedes a la edad. Pasa que el delincuente para la gente que hablamos siempre, el Vox Populi, parece que no tuviera derechos humanos o que no los mereciera. Claro. No, bueno, ahí hay una contradicción clara. Es, por un lado, dicen qué horror las cárceles, o sea, hay que meterlo en las cárceles, hay que dejarlo en las cárceles y las cárceles no se recuperan. Bueno, cuando toman medidas, sí, como para ver si pueden recuperarlo, salen a chillar. Se cae buen trabajo y chillan de que le paguen. Pero igualmente hay que hacer unas aclaraciones. El salario que cobra el preso tiene una parte que llega a su bolsillo para mantenerse, pero otra parte también va al sistema penal para mantener, porque después se quejan también de que desde los impuestos uno paga a los presos, ¿no? El salario del preso también sirve para mantener la vida del preso en reclusión y también para un fondo para cuando el preso sale, que no está en bola cuando sale de la cárcel, y también para indemnizar a las víctimas. Claro. Entonces, hay que ser un poquito más riguroso, pero perdón. Si nos ponemos a ver a quién subvencionamos, también subvencionamos curas pedófilos, entonces. Claro, pues yo no quiero subvencionar más gente que sale con pollera a la calle. Retiren el subsidio a los curas que salen. Pero claro, pero entonces, igual, al margen de estas cuestiones de la subsidiofobia, a lo que voy es a que este tipo era coronel retirado del ejército. Figuraba como coronel retirado. O sea, que cobraba una jubilación de privilegio. Eso también lo pagan. Se paga con dinero del Estado. ¿Pero cómo? ¿Estaba buscado y seguía cobrando? No, hasta que. Digo, hasta que salió, hasta que se quedó prófugo. Pero ¿cuánto tiempo? Sí, le pagamos a un asesino. Sí, estuvo siete años prófugo. Estuvo ahí. Siete años prófugo, pero desde la dictadura pasaron 40. Claro, ¿no? Claro. Yo escucho, ¿no? Esto, lo que dice Rosario, esta opinión pública, esta clase media que es la que más tiene voz, ¿no? La que se expresa más en los medios. A la que le ponen voz, ¿no es cierto? A la que le ponen voz. Es una marioneta, sí, a la que le ponen voz. El sujeto que construyen, ¿no? Los medios hegemónicos, que salen horrorizados ante casos de inseguridad que a todos nos golpea. Y obviamente reclaman y hasta inclusive tienen expresiones de violencia que no tienen las propias víctimas o, uh-huh, o los parientes o los padres de las víctimas. O sea, yo escucho a los padres, o sea, qué más doloroso que un padre pierda un hijo. En cualquier circunstancia, yo a veces que pienso, uno quiere un sistema que sea humano, que rehabilita a la gente, pero digo, si me matan a mi hija, yo no sé, no mato al chorro, al policía, al juez, al abogado y al pelotudo que me pone un micrófono para que hable. Pero yo no puedo construir desde ese lugar un sistema de rehabilitación. Claro. O sea, desde este del lugar que estoy padeciendo, no puedo rehabilitar a nadie. Más, no me puedo rehabilitar ni a mí mismo, creo. Entonces, sin embargo, vos escuchás padres, parientes, hermanos, etcétera, que han sufrido o que sus seres queridos han sufrido y reclaman cosas como que son de justicia, de moderación, y hay tipos que no tienen nada que ver, que viven a miles de kilómetros, cientos de kilómetros de distancia y dicen cualquier barbaridad. O sea, se ponen en una posición que no la tiene ni la víctima. Es un delirio, una patología social esa. O sea, reclaman cosas cuando al tipo no le pasó y el que le pasó no reclama eso. Son muy pocos los que dicen, ahora voy a salir a matar, que los maten a todos. Dicen justicia, que lo metan en cana, que no salgan nunca más. Y por lo general van en esa línea. Y hay tipos que no le pasó nada, que no tienen nada que ver, y empiezan a decir cualquier pavada. Sí. Bueno, pero digo, si nos vamos a escandalizar por a quienes mantiene el Estado, este tipo cobró una... Hay una lista mucho más importante, bueno, arriba que... Y después el otro tema también, que por lo general, esta clase media que dice que habla de la inseguridad y que muchos empiezan a revalorizar a la dictadura como un lugar de orden, que si no hacías nada, nadie te jodía, viste, sí, que claro, estaba justo, todo tranquilo, viste, que no pasaba nada, que muchos ni la vivieron, porque es verdad también, muchas generaciones que reclaman esto tampoco, de estos sectores sociales, no la vivieron. Sería bueno ponerles, mostrarles quiénes son los que llevaron adelante la dictadura y qué es lo que hicieron. O sea, porque hay muchos que reclaman que un chorro asaltó, mató a alguien, qué sé yo, reclaman pena de muerte, pero después cuando hablan de los militares, dicen, es una persecución, una cuestión política. No, y aparte se usa mucho... grandes perversos, pero asesinos seriales. Se usa mucho esa construcción. A caminar con un asesino serial y pervertido, perverso, torturador al lado tuyo. No, y se usa mucho esta construcción de ya pasó hace mucho tiempo, dejémoslo ahí, no vivamos del pasado. Sí, el tipo que quedó. Ponele que no haya justicia. Y el tipo ese que es un tipo, digamos... que puede caminar por la calle, que está psicológicamente bien, un torturador. No, aparte Hitler hoy, si viviera, que sería un viejito bueno, entonces. No, bueno, pero digamos... Si tendría como 150 años, y de cuestión de tiempo... Yo digo, si hablan tanto de que los chorros no se pueden recuperar, digo, ¿un torturador se puede recuperar? Un tipo que ha pasado por una perversidad, porque fue pervertido él para pervertir, porque un torturador... No es un tipo que busca está buscando laburo y encuentra uno de torturador y se anota. Es un tipo que le fueron construyendo su personalidad a través de entrenamientos que no solamente son técnicos y físicos, sino que son psicológicos. Y eso hay que remarcarlo, que la iglesia fue la contención psicológica de estos tipos. La iglesia le daba, el obispo castrense Tortolo fue uno de ellos, que le daba sustentación y amparo y contención psicológica. Cuando venía a los que hacían los vuelos de la muerte, que tenían que tirar gente. Aparte, gente que estaba falopeada para que no se llevara uno consigo cuando lo tiraban, claro, el avión, ¿no? Fíjate que lo inútil de los milicos, los mandás de piedra y tocan timbre, porque tiraban gente de los aviones y como los tipos al tirarlos agarraban de un milico y se llevaban uno. Entonces los falopeaban y los tiraban, que tenían que tirar gente drogada, viva, al Río de la Plata. Después venían los monseñores a bendecir la no, la usted lo que ha hecho que es ha por hecho, el bien de la patria. Porque estaba bueno, bien lo que habían hecho. Entonces, ¿estos tipos son recuperables? Un violador y torturador. ¿Cuántas veces? Y perverso. ¿Cuántas? Y asesino, ¿es recuperable? ¿Cuántas veces han salido a declarar los represores hablando aún de su versión, del algo habrán hecho, del enalteciendo su figura en la historia? Entonces, claramente no son recuperables. ¿Qué más prueba que un hombre 40 años después vuelva a enaltecer actos de terrorismo, claro, de Estado? Claro, bueno, es parte de la patología y su estructura mental. Ahí yo digo, qué contradictorio, ¿no? O sea, qué contradictorio cómo reacciona esta opinión pública, o como la quieren llamar, cómo reacciona ante estímulos. Claro, como la dictadura ya pasaron más de 30 años, es algo que se pierde, no te queda en la nebulosa, no importa. Y como esto pasa ahora, reaccionan. Es parte de la acción psicológica que estabas mencionando vos. Aparte, bombardeado por los medios. La concepción que los norteamericanos bajaron a todas las fuerzas militares represivas en América Latina es la concepción esa. Sí, yo quiero del individuo como un animal que reacciona ante estímulos. Por eso los torturaban, para cambiarle la forma de pensar. Uh-huh. Se pensaban que a través de una acción externa, a través de un estímulo externo, como es la tortura, la picana, podían incidir en tu forma de pensar. Entonces iba a actuar de distinta manera. De tu entorno, la persona... Claro, ibas a actuar de otra manera porque te daban mi pacañón y te decían... En el momento ese... El comunismo está mal. Te picaban y vos decís, bueno, sí, está bien. En el momento en el que la persona está tan degradada, no solamente de sus derechos humanos, sino lo físico, ¿no? Todo, o sea, mental y físicamente, hay un momento en el que la personalidad se vuelve endeble. Esa es la teoría. Se aplica un shock para que la personalidad quede endeble, entonces vos seas... Poder introducir una personalidad nueva. Esa es la teoría de Milton, sí, Friedman y del shock. Claro, bueno, después de las escuelas estas psicológicas de los norteamericanos, Skinner y compañía, inclusive hay un argentino también que trabajó en esto, que ya pretendían no solamente hacer cambiar la conducta a través de estímulos externos, sino la forma de pensar. Sí, la ideología, claro, y socialmente transformarle hablando la forma de pensar y de reaccionar. Pero se olvidan que el hombre tiene conciencia y que el hombre, después de eso, puede volver a reinterpretar las cosas. Claro. O sea, por más allá que te hayas pasado... Está bien, los tipos están probando ya prácticamente consumirte medio cerebro para que no sirva para nada. Pero ya dejás de ser un individuo, ese es el problema. Dejás de ser un ser humano. Ahí se le complica un problema, porque el ser humano siempre va a tener un momento para razonar y para interpretar lo que le pasó, porque tiene conciencia. No es como un animal que reacciona ante estímulos y punto. Sino tiene la capacidad de pensar más allá del estímulo externo. No está determinado solamente, y esto también en todo... tiene todo un debate teórico, ¿no? El individuo no solamente está determinado por el entorno, sino tiene que capacidad de interpretar el entorno. Claro. Y ahí es donde fallan, ahí es donde fallaron los milicos. Claro. Sí, no, por eso ni la victoria ni la derrota son nunca absolutas, ¿no es cierto? Pero bueno, en este caso podemos celebrar que uno de estos tipos que vos mencionás está en cana, y las condiciones en las que se dio acá en un barrio de nuestra Recordemos zona. Que en Tigre pasó lo de los compañeros socialistas para la victoria. Hace poco. Muy poco. Entonces Tigre parece que fuera un alojo de... Una cosa... Sí, se suspendió la publicidad del Tigre. Eso es para comentar, digamos. Habían... Esa es la nota de color, ¿no es cierto? Que un... un concejal del Frente para del Frente Renovador quiso filmar un spot publicitario con un tigre, ¿no? Pero con un animal en tigre, y yo tuve oportunidad de por los medios de enterarme de cómo era el guión, y entre el guión figuraba que el tigre comía bife de motochorro. Venía tigre que parece un país distinto, acá un país distinto está lleno de narcos, de represores. Yo no puedo entender cómo a alguien se le ocurre decir que va a comer bife de motochorro. Capuzotto se quedó corto. Pero me parece, yo no sé, claro, es un sketch de Capuzotto, un tipo disfrazado de tigre sentado en un restaurante pidiéndole el menú, diciendo, con la garra. Tráeme un menú de motochorro. Sí. Dejate de joder. Eso es una cosa impresionante. No pudieron filmar porque cayó la comisión de control de flora y fauna y le dijo: señor, usted no puede tener un tigre caminando por la calle. Sí, igual no es que porque estaba discriminando que se quería comer un motochorro, no. No, pero eso se vio después, pero claro, ¿cómo se te lo para la comisión de control de flora y fauna? Y el concejal que se le ocurrió filmarlo dijo que él tiene un león en su casa. Ah, bueno. Y que bueno, la declaración textual, me acuerdo textual, la declaración fue: yo tengo un león en mi casa, es como un gato grande y lo tengo en claro, una jaula. Claro, es como un gato grande. No, sí, son sí, los concejales de Frente Renovador, ¿no es cierto? Poner el león en la casa y es un gato grande. Ese es el proyecto de masa que pones en lugar de la víctima. No, o sea, no tiene un gato grande. Es un león. Además, lo tengo en una jaula. Masa, le avisamos que tiene que invitarlo a retirarse de concejal porque no le está haciendo mucho. Eso son los que está preocupada por el futuro y más aparece al lado de la estatua de Sarmiento. Sarmiento, con todo lo hortiva que fue, se revuelca en la tumba con estos analfabetos. Claro. No, bueno, el culto a la ignorancia no tiene límite. Bueno. No, está bien. ¿Cómo se retorna, ¿no? Y un oso que es un perro grande. Un lobo. Claro, estoy pensando en analogía. Digo, una jirafa, ¿qué será? Bueno, claro. Un águila, ¿qué será? Un mosquito grande. Un pajarito, un canario, pero más grande. Un canario grande. Me imagino. Un tiburón que es. Una mojarrita más grande. Me imagino con un palo metiéndole adentro de la jaula un pedazo de carne. Claro, un pedazo de carne con un palo dentro de la jaula del león. Claro, ¿qué le compras? Whisky, boludo. Tiene una afición por los bichos estrafalarios, el concejal este, ¿no? Claro, tiene que llenar, saca, como son un invento mediático, saca más votos de los que tienen para llenar con gente y meten a cualquier punga que tiene leones en la casa, ¿no es cierto? Claro, imagínate sacándolo a pasear o llevándolo al veterinario. Claro. ¿Qué va? Mire, vengo a comprar comida para el gatito, más o menos cuánto pesa, y 150 kilos. Y a ver quién se anima, quién se guapo que se anima a castrarlo, mano a mano con el león. Que puede terminar. Claro, quiero ver al peluquero, ¿viste? Que está de moda. Quiero ver al peluquero de ese león, boludo. El psicólogo de perros que hablábamos el otro día. No, bueno, para terminar, ya me acordé que vi una parte del show que hace Canal 13 con los programas de Canal 13 invitando a candidatos. Y bueno, obviamente invitó a Massa y a la mujer. Uh-huh. No sé qué programa era, hay un montón de palenistas, está la hija de Marianito Mores. Trato de no mirar mucho. Bueno, sí, bueno. Nocivo para la salud. Claro. Bueno, pero es interesante ver cómo tratan a ciertos políticos, ¿no? El diario de Mariana, este que está al mediodía. Me mataste. Está la hija de Mariano Mores. No me acuerdo ni el nombre. Bueno, el tema es que estaba con la mujer. Y el lugar que ocupa la mujer y el lugar que le da a la mujer era lamentable. O sea, la mujer bastante, ya sabemos que es bastante guasa, bastante pendenciera. Es un Galmarini, ¿no? De la familia tradicional de Galmarini, también otro PJ, ¿no? Tradicional de San Isidro. Que pasan por todos lados y como siempre son como los gatitos que saltan, ¿viste? Siempre caen parados. Caen parados, claro. Un gatito más chiquito, ¿no? Claro, tiene, es un gatazo. Pero en un momento le preguntaron a la mujer de Massa, bueno, ¿y vos te vas a lanzar a la política? ¿Tenés ganas? ¿Viste? Pues te midieron en las encuestas, qué sé yo. Y Massa dice, ¿a qué? No, ella va a ser candidata a mujer, a ama de casa. A la edad media le queda viejo, Massa. Claro, ¿viste? Entonces, digo, Bueno, el Frente Renovador. Que siga con el libreto, porque hablando espontáneamente... Eso es lo que tiene, vergüenza ajena. En serio, eso que planteas vos es en serio. Que lo mismo pasaba con Alfonsito en su momento, cuando se salía del guión de ser el padre, decía giladas atómicas. Claro. Y esto es lo mismo, cuando se salen del guión que le arma el equipo, que le arman los Durán Barba y eso, dicen esta guasada. Como nosotros analizamos el programa pasado, que vos te buscás, por ejemplo, en el canal oficial de Macri en YouTube, buscás discursos de Macri. No hay, el tipo no habla, no tiene discurso. No le conviene, es todo almorzando con Mirta Legrand. O sea, él no sale a hablar, sale a almorzar con Mirta Legrand y habla de Antonia. Pero aparte, estos tipos no dan un discurso en una tribuna nunca. Primero porque tienen una concepción de desmovilización, obviamente. Claro, desde ya. Pero aparte no tienen capacidad. No, sí, desde ya, porque Macri habla de equipo. Macri no habla de partido político, habla de equipo. Claro. Ya no directamente. Ya no son cuadros políticos como lo fueron. Tiene una concepción gerencial de la política y una concepción individualista de la sociedad, como nada más sumatoria de individuos. Uh-huh. Pero no, Macri, vos lo ves cuando festejan esos festejos de poronga que hacen de cuando van a una elección. Que dice, vamos los pibes, vamos la juventud. Vamos Violeta, bailemos, vamos para adelante, vamos para atrás, bailemos, y se ponen a bailar, ¿no? Como si fuese un casamiento, un cumpleaños de 15. Cumpleaños de 15. La vergüenza ajena, ¿no? Dice uno ha pasado por historia de lucha, de combate, de nombre de los ideales políticos, y este ganso tiran. Aún de los ideales políticos de derecha. Mitre era poeta, claro, sabían defender lo que pensaban con la pluma. Claro. Esto es una degradación total. Bueno, así estamos. Lo que hace excedente. Nos estamos yendo. El sábado que viene, muy probablemente, podremos entrevistar al geógrafo Diego Ríos, que dio la charla en el CESMA, que está dando varias charlas acá en Zona Norte, que su tesis doctoral y su libro está dedicado a las cuestiones de las inundaciones en Tigre, sobre Tigre Costa, y es muy muy piola, muy instructivo, es fácil de entender, muy profundo. Muy profundo, es una investigación muy seria, y bueno, aparentemente si las condiciones comunicacionales están dadas, el sábado que viene lo vamos a estar entrevistando. Bueno, gracias Miriam, gracias compañero, hasta el sábado que viene. Buenas tardes.